fría mañana en este domingo de julio. Seguimos aquí en Nacional Rock, Ale, y él, sí, que él es un fiel participante esta mañana de domingo, del primer día que estuvimos acá. Andan diciendo que no sé qué bolonqui se armó en Córdoba. ¿Te dijo algo? Yo estuve hablando con él acá en la puerta de la radio y él lo minimiza. Él, lo único que le interesa es estar acá en la radio. Está contento de pasar por la discoteca que ahora se llama Héctor Larrea. Le mando un gran saludo siempre a Titor cuando entra a la radio. Está muy feliz el gran Charlie. Estuvo con unos amigos de Tomás Lipán, unos amigos jujeños, sí, Larrea, esta semana. Estuvo esta semana. Está muy contento, está comiendo, cenando, almorzando, desayunando como a él le gusta. Y ahora, no se come las heces. No. Y él viene, como todos los domingos, muy feliz a la radio, acá a la Nacional Rock, para estar con los Corol. Vení, Charlie. Venga, Charlie, dale, querido. Corre, de hacer un lugar, sentate. Sentate, Charlie, acá. Ahí está. ¡Ah! ¿Cómo le va? Cero, antes que nada, quiero decir que estoy totalmente conmovido. ¿Por qué? Totalmente contento y totalmente recuperado, porque Say No More, como todos los domingos vengo, y aunque haga frío, estamos con la Copa América, estamos en la Nacional Rock y estamos con la música que le gusta a la gente. Si te gusta, bien, y si no, también. ¡Ok! Charlie, la gente quiere saber qué pasa, qué pasó en Córdoba. ¿Se puede saber algo de eso? No sé qué pasó en Córdoba, porque ahora no sé. Que no dice que rompiste un televisor LCD, un plasma, que decís que te dan para tocar y después no te dan, entendí mucho. Yo no rompo ningún plasma, ningún LCD. Aguante los LCD con Deco incorporado para ver los canales que a mí me gustan, ¿ok? ¿Seguís siendo hincha de River? No sé de qué estás hablando. Yo nunca fui fanático. Ahora me quieren cargar todos con River, ok. ¿Me querés gastar con River? Ok, gastame. Tocamos fondo, ok. Nos fuimos para abajo, ok. Parece que los postigos eran de malvadiscos. Ok, tenemos que subir. Vamos a subir porque nosotros en la época de Sui Generis éramos de River y de Boca, ok. En la época de Sui Giral éramos de River y de Boca. ¿Y ahora? En la época de la máquina de hacer pájaros, en la época de Por Sui Gieco, en la época de Clip Modernos, Piano Bar, Charlie, te vemos realmente muy bien, muy recuperado. Muy de la nudi. Muy bien, muy. Y la pregunta es: ¿a qué venís? ¿A qué venís hoy? O sea, bueno, ¿querés charlar de música? Como todos los domingos. ¿Produjiste algo? Sí, yo soy un gran productor, no solo musical, un poco Say No More. Me gustan los enigmas del rock nacional. A ver, para enigmas, tipo. Porque en todas las épocas, cada uno en sus épocas, cada uno en sus historias. Cada uno en sus momentos. Me hiciste estornudar. Salud, Corol. Mira, el rock and roll es así. Nosotros en el rock siempre estamos todos juntos y nos peleamos a la vez. Enigmas, ¿cuáles son los enigmas? Los enigmas tienen que ver, por ejemplo, con muchos grupos solistas de todas las épocas y cosas que han quedado y han marcado épocas que todavía hoy nos estamos preguntando qué pasó con esa gente, con esa poesía, con esos protagonistas de las canciones del rock nacional. Por ejemplo. A ver. La Bahía de Catalina, la de Pedro y Pablo. Catalina Bahía, bueno, la Bahía de Catalina. Sí. ¿Se habrá llenado de cenizas volcánicas? Me pregunto yo. ¿O habrán construido un resort con spa all inclusive en esa bahía? ¿Catalina tenía la rutina? ¿O es la rutina de ir al gym todos los días? Yo me pregunto, mientras los coros estornudan, sí, ¿qué pasó con Bahía Catalina? Okay, de Pedro ¿cuántos y Pablo años tiene hoy? ¿Qué se sabe, por ejemplo? ¿Está viva? Catalina tiene 79. Sí. Está en un geriátrico, pero muy bien, porque le dejan ver los canales de televisión que ella quiere. Okay. ¿Ve Paca Paca y está feliz? Por ejemplo, Cachito de Corrientes. ¿El campeón? De León Gieco. Sí. ¿Se habrá retirado o entrena algún boxeador junior en algún gimnasio perdido de González Catán? ¿Ok? ¿Habrá vuelto a Corrientes? ¿Habrá ganado el loto? ¿Habrá ganado el loto y estará de partusa en Ibiza? Cachito, el campeón de Corrientes. El señor del auto, ese que no aparece por Corrientes, ¿se gastó todos los morlacos que ganó con Cachito? Y la pregunta que me hago a esta altura de la, sí, de la mañana. Cachito, ¿estará chocho con el HD? La paloma. ¿La paloma qué Calamaro, paloma, Charlie? ¿Qué no paloma? Te preocupes, paloma, que estaba Calamaro. Sí. ¿Cosió el laburo de paloma mensajera? ¿La habrán bajado de un ondazo mientras volaba con otros pájaros? ¿Se habrá casado con el pájaro de Vilma Palma de Vampiros? ¿O estará en alguna isla de Grecia dando vueltas por ahí. La paloma alguna vez estuvo preocupada, como dice Calamaro, habrá tomado muchos tranquilizantes. ¿Qué fue de la vida de la paloma de Calamaro? Okay. Pero están vivos, porque a mí me dijeron que hay mucho de eso que se fueron de gira. Bueno. Ciro, de Los Piojos, cuando él canta en el casino de Comodoro, el tema este ruleta. Sí. ¿Habrá hecho algún pleno, Ciro? ¿Habrá dejado propina especial a la caja de empleados? ¿Se habrá levantado a la grupiera al final? ¿Habrá hecho saltar la banca o se habrá quedado en Tarlipes y volvió en bondi de Comodoro para acá? Tocando la armónica. Esas son las cosas del rock nacional. Por ejemplo, los violadores. ¿Qué los violadores. Sí, los violadores. Después de cantar 1-2 ultraviolento, ¿habrán aprendido a contar por lo menos hasta 10? Porque era 1-2 ultraviolento. Es que hasta ahí, ¿no? Se siguen preguntando, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa después de 25 años los violadores? ¿De qué andan? ¿Se sabe algo? ¿Es verdad que la frase esa surgió cuando estaban todos pues, haciéndose, orinándose, por no decir otra cosa, en un baño, en una gira, en Olavarría? Estaban todos en el baño y iban pasando de a uno y uno dijo, Stuka dijo, ¿y ahora quién pasa? Iban pasando de a uno. Yo quiero saber. Pero ¿de dónde saca esta data, Charlie García? Vamos a hablar de los ratones paranoicos. Pero ¿de dónde saca esta data? ¿Hay fuente rock, directa? Yo soy. A ver, Charlie García es el rey de todos. O sea, después, si vos querés saber, es el rey de todos. Y yo te pregunto, Juanse de los paranoicos. Eso cuando él decía, quiero verla en el show, es como un gato siamés. ¿Lo habrá castrado al gato? ¿Usará piedritas o aflojará la arandela al gato en la cocina? ¿Cómo? ¿El ¿Sigue vivo el gato? ¿Cómo? ¿Qué comerá? ¿Alimento balanceado o le entra el mondongo el gato? Cuando Juan se dice, en mi boca no hay control, del mismo tema, es porque hace meses que no va al dentista. Yo me pregunto esos enigmas que tienen que ver con el rock and roll. ¿Hay respuestas o son solo preguntas? Las respuestas alguien las tiene y a mí no me las dice. Por ejemplo, vamos a hablar de Serú Girán. Bueno, ahí vos sabés. Viernes 3 a.m. Se puso el caño en la sien apretando bien las muelas, hablando el dentista de Juanse. ¿Será porque estaba de bajón ese muchacho realmente? ¿O porque estaba viendo el prende y apaga de la pehue y realmente se quería matar? A esa hora además puede ser, un viernes. Hablamos de Serú Girán. Sí. Hablamos, justamente, hablamos de Sui Generis. Sí. En aprendizaje. Sí. ¿Es verdad que aprendió a ser formal y cortés? O se saca los mocos en el semáforo todavía, ese muchacho que era formal y cortés todavía, ¿ok? ¿Se corta el pelo una vez por mes? ¿Tendrá canje en Cuyinio, Leo Paparella, Seiropor? ¿Qué pasó con él? ¿El tiempo traerá una mujer? ¿Le trajo una mujer o le trajo un trabuco que se parece al 8 de Cambaceres, ¿no? ¿Qué pasó con esa letra? Vos tendrías que saberlo. Nació de tu pluma inspirada. Y mi último enigma del día de hoy, de este domingo, Seiropor. Ah, para, ¿cómo último? ¿Qué crees? Ya te escribí 10. ¿Cuál es que me tengo que ir a ver a Ricky Kay? Aquella solitaria vaca cubana de los Redonditos. Claro. Esa que miraba el cielo justo a tiempo. Sí, Charlie. Era el justo a tiempo de Julián Weich. Miraba el cielo, o sea, esa vaca cubana. Sí. ¿Te daba leche o te daba ron o mojito porque era cubana? ¿Sigue tan solitaria del campo como de Angelis? ¿Te gustó? Estás metido, tenés data, Charlie. Señoras y señores, estás muy conectado. Son los enigmas de la vida, Charlie. Seiropor, me gusta ver los domingos. Feliz domingo para todos. Y esta tarde pierde Brasil con Venezuela porque hoy yo soy bolivariano. Acabas de definirte como bolivariano en una semana muy importante para el continente. ¿Buena onda con Chávez? Bueno, sí, Chávez, está todo bien con Chávez, es amigo mío. Como es amigo Fidel, son gente del palo, ¿ok? ¿Del rock and roll? Son del rock and roll y del joropo, porque a Charlie García le gusta el joropo como a Chávez. Escuchá, Cecilia, todo. Todo. Yo joropo por Somos Ocho, los monos, los Orozco, con Corol, con joropo, Seiropor, aguante la radio pública, aguante la Nacional Rock. Escúchame, Charlie, el fin de semana que viene, el sábado 9, Día de la Independencia, el 10 venís. Hay que venir con la escarapela, porque nosotros somos patriotas, aguante la bandera argentina, aguante la independencia. Aguante el rock and roll. La entrada es gratis, la salida vemos, ¿ok? Gracias, Charlie. ¿Escuchamos algo de música? Pedíla a vos. La mejor música de la radiofonía argentina por nuestros queridos operadores suena en la Nacional Rock este domingo. Así, Say No More. Perdón, mandé un saludo a Pedernera que me dijo. ¿Pedernera? ¿El de San Luis? Amigo, Pedernera, Say No More.